Uno. Mi tiempo es grande y viene a mí lo incierto, a mordidas perro hambriento, me destroza el cerebro. Dos. Quise encontrar la razón del milenio. Quise vencer inocente movimiento, el paso del tiempo. Pero solo encontré mi rostro despierto y muerto de miedo. Tres. Se desbordó el río del recuerdo. Se ahogaron dos o tres cerdos. Pero pasaron los días y los encontraron flotando en el tiempo.